Y nos vamos a meter en un tema que es tema de trabajo en nuestra mesa desde hace mucho tiempo, que es la situación de los presos políticos, en este caso en particular de Nélida Rojas, porque hoy a la tarde va a seguir la audiencia. Veremos si el tribunal define. Pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea nos aguarda muy amablemente una militante de la Tupac. Nos referimos a Fernanda Arias, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Tato, buen día. ¿Cómo va? Bien, soplando para arriba para que se vayan las nubes y salga el sol, ¿no es cierto? Sí, sí, de una. Bueno, hoy es la audiencia a las 5 de la tarde, ¿estoy bien con el dato? Sí, la semana pasada comenzó la audiencia, o la anterior, ya no recuerdo bien, pero llegó el día más esperado por todos, me parece que es el día del dictamen. Sí, es esta tarde a las 17 horas en tribunales federales. Todavía no sabemos en qué piso va a ser, pero bueno, ya tenemos horario, así que bien. Bueno, esto además es una invitación para el que quiera ir a acompañarla, ¿no? Sí, totalmente. Estamos tratando de difundir lo más posible, la mayor cantidad posible, el mensaje para que sea una convocatoria bastante fuerte, para que se den cuenta de que no estamos solos y que seguimos resistiendo. Así que, nada, el que quiera acercarse, bienvenido sea. Bueno, buenísimo. ¿Cómo están las cosas por allá, por la valle, a todo esto en estos días? ¿Cómo han seguido las cosas? La verdad que no está nada bien. Antes de anoche han vuelto a robar las fábricas. Ayer, por suerte, se hizo presente la policía, porque todas las denuncias que hay nunca se acercaron al barrio, la zona estaba totalmente liberada. Entonces es una preocupación fuerte, porque las compañeras no están trabajando ahí porque está todo frenado, pero a ver, van a dejar que nos destruyan todo lo que hemos conseguido. Así que eso por un lado. Después, bueno, la detención de Federico, que fue justo el día que empezaba la audiencia, eso también, viste, como que nos tiene ahí medio angustiados. Y bueno, más que eso, claro, todas las irregularidades que se han cometido a lo largo de estos meses, es increíble. La verdad que sí. Fernanda, para que le aclaremos a la audiencia, te pediría que le cuentes de, porque a lo mejor algunos sí sabe, pero hay alguno que a lo mejor no sabe de qué se trata el tema de la fábrica que nombrabas recién, que han vuelto a robar. Bien, es una fábrica textil que nosotros conseguimos, construimos nosotros con todos los compañeros, gestionamos máquinas a través de desarrollo social. Y con la plata de la cuota que pagábamos, compramos otro equipo de máquinas también, entonces generamos trabajo para las compañeras. Al principio hacían guardapolvos, pero ya después empezaron a hacer, por ejemplo, los uniformes para YPF, mamelucos, pantalones de gym. El último tiempo estaban haciendo uniformes para los municipales de Guaymallén, que fue justo cuando, bueno, sucedió todo este proceso judicial y bueno, no pudieron continuar trabajando las compañeras. Pero la fábrica ya ha sufrido como 8 robos y capaz que me quedo corta. Así que es un bajón. Los compañeros han taponeado las ventanas, pero qué sé yo, capaz que ha quedado una y por ahí se siguen metiendo. Te quería preguntar, porque, a ver, estamos hablando de, el otro día estuvimos charlando acá al aire con Fanny. Ajá. Y nos contaba lo que fue el operativo para detenerlo a Federico. Impresionante la cantidad de efectivos policiales que hubieron. Y sin embargo, para proteger la fábrica no hay nada, es zona liberada. No, sí, totalmente. Es increíble, increíble cómo está dispuesta la policía para contra nosotros y no, o sea, contra nosotros injustamente, ¿no? Porque para estas cosas se prestan re fácil, y para lo que corresponde, no. Claro, claro, la verdad que, y además me supongo que, o sea, no es solamente la fábrica, sino además todo lo que hay alrededor en la vida cotidiana, ¿no? Sí, y sí, porque empezaron desmembrando una familia, dañando la salud mental de los chicos. Uh-huh. La verdad que me da una bronca porque es tanta la injusticia que está viviendo mi familia. Desde secuestrarle la mochila del colegio a una nena de 6 años, hija de Carla, hasta dejar una familia sin papá, con su mamá detenida, ¿me entendés? Con dos chicos menores. Después dejar a los chicos del barrio sin jardín porque lo saquearon completamente al jardín. Sí. Y bueno, el aula satélite también, dejar a los pibes sin aula satélite, ¿me entendés? Ese año iba a ser la quinta promoción que salía ahí y no pudieron continuar ahí en el aula. Entonces, es preocupante, me parece, lo que pasa. Es muy preocupante. Bueno, por eso esta tarde sería importante que todos los que están escuchando vayan y acompañen, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que me parece necesario. Uh-huh. ¿Y a qué hora sería entonces? Y nosotros hemos estado convocando para las 16:30 porque empieza a las 17. No creemos que vaya a durar mucho porque como es el dictamen nada más, las audiencias ya terminaron, la querella ya declaró, la defensa también, uh-huh. Los imputados, las víctimas, así que nada, queda eso, el último paso. Bueno, esperemos que este último paso sea un paso firme y no un paso en falso como los que viene dando el Poder Judicial hasta ahora. Ojalá, ojalá que sí. Tenemos esperanza de que sí, de que va a haber justicia para nosotros. Claro, nosotros nos guiamos por lo que nos decía el doctor Alfredo Guevara, que las inconsistencias que tiene la Fiscalía en el caso. Así que la verdad que lo mismo pensamos desde acá. Sí, totalmente. Yo creo que esto ya no se puede sostener más, así que no, con toda la esperanza de que esta tarde va a salir todo bien, nos vamos a hacer presentes ahí. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, te mandamos abrazos muy fuertes y a través tuyo a todos los que están por allá. No, gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. No, por favor, el espacio de ustedes. Un abrazo. Bueno, gracias, Fer. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está con nosotros Fernanda Arias, de la militante de la Tupac.